Mañana a partir de las 15 horas en la Plaza San Martín de La Plata vamos a estar arrancando esta jornada que llevamos a cabo con la Coordinadora Antirrepresiva de Zona Sur, en la que participamos varias organizaciones, está la Asamblea Nueva Entrega a la Costa, que está luchando allá en Quilmes Avellaneda, Bandera Negra, una tendencia estudiantil, Hijos La Plata, que bueno, ya lo deben conocer bien, la OTR, el MP La Dignidad, el Frente Popular Ario Santillán y nosotros desde Correpi. Y sí, digamos, la idea de la jornada es poder empezar a replicar un poco eso que hacemos desde Correpi a fin de año en Plaza de Mayo, presentando la situación, haciendo un balance de la situación represiva anual y buscar con esa jornada, como con tantas otras, seguir denunciando la política represiva del Estado. También problematizar el tema, porque a su vez hay muchos colectivos que denuncian la represión y cada uno tiene un punto de vista acerca de cómo se ve la represión, qué rol juega, cómo se puede combatir. Y bueno, esa es la jornada de mañana. La idea es que haya alguna actividad artística, hay dos bandas y una batucada confirmada. Va a haber también familiares de víctimas de Gatillo Fácil, de ahí de La Plata mismo, y de otras zonas del conurbano de la parte del sur. Y después intervenciones de las diferentes organizaciones desde su perspectiva denunciando cada una la política de Estado. Nahuel, para meterle un poco en el tema que tiene que ver con lo que ustedes también desarrollan, el trabajo, el intenso trabajo que llevan adelante, te pregunto porque por un lado parece la cuestión no del Estado ausente en un montón de lugares, pero por otro lado parece el Estado presente y en sus peores versiones. Acerca de esto, ¿cómo lo ven ustedes y qué se puede encontrar mañana para discutir acerca de este tema? Nosotros vemos que la función del aparato de seguridad, entre comillas, le podríamos poner a seguridad, no está mal llevada a cabo, o sea, digamos, no hay errores en la política de gendarmería, de prefectura, de las policías provinciales y las policías federales, sino que cumplen bien su trabajo, que es mantener esta desigualdad que se mantiene por décadas y por centenas. La idea, digamos, de la jornada como de otras anteriores es discutir sobre si hay que modificar, hay que mejorar, hay que conseguir una policía buena o si hay que denunciar la policía porque justamente defiende. Que haya pocos que tengan mucho y muchos que tengan poco. Y sobre la respuesta, de alguna forma se vio bien claro lo que pasó en Plátanos hace algunas semanas, donde un par de vecinos salieron a cortar la autopista porque tras las inundaciones estaban sin luz y estuvieron unos cuantos días sin luz hasta después de la represión. Y bueno, justamente la respuesta del Estado no fue poner luz, no fue buscar que haya personas de parte del Estado proveyendo agua, potable, ropa o insumos para salir de esa situación que estaban viviendo, sino poner a la bonaerense para que lo bañe de tiros. Lo mismo pasó en zona oeste y seguramente algún caso, si no me escapa, de zona norte, bueno, de alguna forma grafica cuál es la respuesta del Estado hacia los que están sufriendo las peores condiciones. Y lo mismo pasa con la justicia o con los medios de comunicación, cuando uno pone atención sobre los sectores más marginados, o sea, sobre las villas miserias en la zona de Gran Buenos Aires, de Capital o del resto del país, donde los más pobres, los que están viviendo en la calle o en casa de chapa, lejos de ser los que necesitan una ayuda, y eso a veces está en lo discursivo, pero en general, lejos de ser eso, cuando se habla de materia de seguridad, son los chorros, son, digamos, los que probablemente están pensando en atacarte. Claro. Y bueno, también ahí está la intervención del Estado, que no pone salita de emergencia o no mejora la salita de emergencia, no mejora los sistemas de salud, no mejora la situación económica laboral para que deje de haber contratos basura, y lo único que pone es bala en los barrios. Y la cantidad de pibes asesinados por gatillo fácil, el sistema de justicia que hace que las cárceles se llenen de personas sin condena firme, y el rol de los medios que constantemente machacan, criminalizando a los sectores más pobres, bueno, en eso es claro. Nahuel, ¿qué tal? Manuel te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Te quería preguntar por, bueno, la jornada de mañana también se enmarca en la presentación del informe anual de la Correpi, para que nos cuentes un poco con respecto a ese informe, qué registro ustedes llevan ahí y qué tipo de cuestiones se expresan en ese informe anual. Mira, hace unos más de 20 años se vienen recopilando datos de los medios de comunicación, más o menos tratando de leer entre líneas, después de personas que, bueno, que son colaboradores o personas cercanas y nos contactan la información, nos acercan la información, o también del resto del país, de organizaciones hermanas que hacen lo propio. Y la idea con ese informe no es hacer un dato estadístico, sino hacer un elemento contundente que sirva para denunciar, porque en su momento se había dicho, bueno, pero ¿dónde está el gatillo fácil? Y empezamos a contarlo para mostrarle que el gatillo fácil se contaba de a miles. Y sí, lo que incluimos en el registro este que hacemos y que presentamos todos los años en Plaza de Mayo, ahora lo vamos a presentar el 28 de noviembre a las 18 horas, son las personas asesinadas por el aparato represivo. Entre esas, los grupos más grandes, si uno se empieza a desmenuzarlos, son los muertos en comisarías, cárceles o institutos de menores y los asesinados por medio del gatillo fácil. También hay grupos más chiquitos, dentro de ellos los asesinados en movilizaciones, que actualmente son 69, los desaparecidos en democracia, que vienen siendo más de 200, ahora estamos redondeando el número para el archivo, y después, bueno, otro más chico, intrafuerza, le llamamos, que son las policías que se matan entre ellos, que Rodolfo Walsh tenía una frase muy linda, que no me la acuerdo, pero que básicamente relataba que sus problemas personales, como están instruidos, lo resuelven con la 9 milímetros, y bueno, y otro grupito más chico. La idea de ese informe, como decía, no es hacer un dato y salir a hacer estadísticas, sino tener una herramienta que después es utilizada por centenares de organizaciones a lo largo y ancho del país para denunciar la política represiva del Estado y para seguir discutiendo si lo que necesitamos para tener más seguridad es la policía en la calle, cuando la policía es la que maneja el narcotráfico, la que maneja los prostíbulos, la que secuestra gente y organiza los secuestros de fe, libera zonas. Y bueno, digamos, se suele usar que los medios de comunicación, vuelvo a lo mismo, los funcionarios cuando están en los grandes medios de comunicación vean como único mecanismo para combatir la inseguridad las fuerzas uniformadas. Y de alguna forma la cantidad de muertos que está atrás de esa fuerza uniformada muestra que la verdad es que está complicado para que ellos sean los garantes de nuestra seguridad. Nahuel, recordame la invitación para mañana a partir de de qué hora y en qué lugar. Mañana a las 15 horas nos estamos juntando en la Plaza San Martín en La Plata. Esa es la invitación de mañana, y el 28 a las 18 horas en Plaza de Mayo, en Capital.